Sociedad Anónima, una empresa con sentido comunitario para brindarle el mejor servicio cuando usted más lo necesita. Pinos de Paz, Servicios Sociales, Sociedad Anónima. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable. 7 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina. En Olavarría la temperatura es de 3 grados 9 décimas, 99 el porcentaje de la humedad. Recordemos, están anunciando máximas de hasta 19 grados en la jornada de hoy para este domingo y también buen tiempo para el día de mañana. Vamos a saludar porque ya está en línea el padre Jorge Catarina. Padre Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día a ustedes y a toda la audiencia de la radio. Bueno, en realidad lo hemos invitado a charlar con nosotros en esta mañana de domingo para, bueno, dar cuenta de algo muy importante que tendrá la Iglesia Católica hoy, que es la colecta nacional más por menos. Sin dudas todas las parroquias se estarán preparando ya para lo que será esta colecta, ¿no? Sí, la colecta nacional más por menos es, como lo indica su mismo eslogan de todos los años, es que aquellos que tienen más compartan con aquellos que tienen menos. Fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal hace ya, la verdad que no me acuerdo el número exacto, pero creo que 35 o 40 años, en la cual en todo el país se hace esta colecta, que después la administra una comisión de obispos. Y entonces asignan recursos a situaciones que tienen mayores necesidades para proyectos bien determinados. En el país hay regiones muy carenciadas, entonces en esas regiones se hace un proyecto, por ejemplo, de construir un salón de usos múltiples, de financiar un grupo de catequesis, de hacer un salón para primeros auxilios, lo que fuera, y entonces se asigna parte de esos recursos a esa obra concreta. También en aún en diócesis que tienen más recursos o lugares donde hay más recursos, pero hay como bolsones o lugares con extrema pobreza, también se asisten a esos lugares. Y todos los años, hacia, digamos, unos 7 o 8 meses después, se hace una revista que hace la comisión que ocupa esto y explica proyecto por proyecto a qué se asignó todo el conjunto del recurso que se recaudó con la colecta. De hecho, el 99% de la colecta se destina a esto y se saca solamente los gastos de administración, digamos, para administrar y coordinar todo esto. Y realmente la gente ha respondido siempre, tradicionalmente, con mucha generosidad, ya que confía que la Iglesia administra rectamente esos recursos que efectivamente van a parar a proyectos de lugares muy necesitados. Si uno va por estas diócesis más necesitadas, por ejemplo, siempre uno conoce, le presenta, le muestran, esto se hizo con ayuda de más por menos, esto se hizo con ayuda de más por menos, se financió acá la formación de gente para tal actividad, para tal otra, en fin, distintos tipos de actividades y servicios. Claro, ver la colaboración de la gente materializada en obras concretas y reales que ayuden a gente que realmente está excluida. De hecho, la revista esa, yo siempre traigo, yo en este momento obviamente no la tengo a mano porque me tomaron un poquito de sorpresa en otra cosa, pero trae, por ejemplo, fotos de las obras o de los cursos o de, en fin, es una información muy completa de todo lo que se recaudó y de todo lo que se, y a qué se destinó todo ese dinero. Padre, la gente de Olavarría puede colaborar en todas las parroquias y además se puede hacer mediante cuenta bancaria, por lo que sabemos, ¿no? Sí, hay diversas formas. Lo único que yo no puedo dar en este momento son los números de las cuentas bancarias. Eso lo tenemos nosotros, no se haga problema. Entonces, si hay eso y hay algún de estos números telefónicos donde también se puede hacer débitos automáticos y todas estas cosas, digamos. Hay los recursos más modernos también de colaboración también hay para la colecta. En todas las parroquias, capillas, se hace la colecta. Incluso en muchos lugares habrán pasado ayer por las casas haciendo la colecta. Es decir, a los que quieran colaborar. Y después todas las parroquias, etcétera, o les habrán repartido los sobres, por ejemplo, a veces en los colegios, en catequesis, a las familias, que ahora que libremente los que quieran colaboren. Y luego eso se juntan todas las parroquias, sí. Bien. Padre, una última le hago y le agradezco la gentileza de habernos atendido allí. Desde su óptica, desde su parroquia, desde su lugar, ¿cómo está viendo la situación social en Olavarría? ¿Cómo ha notado este último tiempo que se ha movido? Sabemos que la iglesia es un lugar determinante muchas veces a donde la gente recurre. Sí, lo que se, digamos, acá en nuestra barriada se nota, y la gente de Caetas nota, es que ha ido creciendo en los últimos años la participación de la gente en Caetas. A ver, cuando la crisis del año 2001 fue una explosión de gente que buscaba ayuda. Uh-huh. Eso luego fue disminuyendo, las Caetas fueron, llamémoslo así, atendiendo menos gente, porque la gente una vez que recuperó su actividad laboral, sus ingresos, lo que fuera, dejó de venir a Caetas. En este momento hay un cierto crecimiento, no de tipo explosivo, pero se nota un cierto crecimiento de gente que necesita de un alimento, que necesita algún tipo de ayuda. Uh-huh. No es una cosa explosiva, pero sí es una cosa que se nota. Bien, ¿y las Caritas pueden, al menos la de allí, puede sostener a esta demanda hoy por hoy? Sí, obviamente que siempre habría necesidad de mucho más, ¿no? Sobre todo porque hay cantidad de necesidades que a veces son urgentes y no se logran cubrir. Por ejemplo, en general, es relativamente accesible recurrir a todo lo que es la demanda de ropa, alimentos en parte, pero bueno, siempre es una colaboración, malas colaboraciones que recibe a veces la gente de otros lados, uh-huh, tipo la municipalidad u otras cosas. Pero a veces hay otras necesidades, por ejemplo, las relativas a la vivienda, que son también muy ciertas, muy necesarias, y a veces lo que se puede hacer es tapar una emergencia grave, pero a veces poder ayudar a que la gente viva con mayor dignidad se hace muy difícil, y eso realmente se haría necesario en más de un caso. Bien. Padre Jorge, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El padre Jorge Catarina Uparra, párroco.